iglesia en La Humera no hay campana ni reloj, ni cura ni sacristán, ni Cristo que lo fundó. En la iglesia de Silio tiene a Cristo en el sagrario, la Virgen en el altar y el burro en el campanario. En la iglesia San Ramón hay un nido del Verú, si el bueno así no ha dicho que no le toquen los huevos. San Cipriano, ¿dónde estuviste el domingo? Fuiste a ver la novia teniendo laico y cillo. San Cipriano, ¿qué palos te van a dar por haberle hecho niño a la Virgen del Pilar? San Cipriano, ¿qué haces tú en la butronera con un ojo de cristal y la polla de madera? Ocurrido un suceso muy extraño, un general que se ha muerto sigue montado a caballo. Ya lleva la espía, la que dio Cristo en el sol, la que no tenga marido que se venga con nosotros. Allá va la despedida, la que dio Cristo en el soto, y esa jueza de Santoña que se tire de la moto. Allá va la despedida, la que dio Cristo en el soto, quien comulgue con Oru, que se venga con nosotros.